Bienvenidos una vez más al programa del Altillo Under. Apenas pasaron unos minutitos de las 6 de la tarde y durante 2 horas vamos a compartir un montón de cosas. Pero hoy tenemos un programa bien arriba, un programa que lo vamos a arrancar con muchísima energía para luchar contra este frío que nos está atacando. Así que, amigo Flopo, si me puedes pinchar lo que tenemos para hoy. Esta es una especie de remix que hicimos sobre la banda del día que vamos a tener hoy. Como sabrán algunos, los que nos siguen sábado tras sábado, tenemos una banda la cual presentamos. Abrimos con una canción, cerramos con una canción y en el medio te pasamos toda la data de esta banda. Muchos la conocerán. Si hay alguien que nos escucha por primera vez, el Altillo Under es un programa que sale por Indie Pop todos los sábados de 18 a 20 horas. Es el programa de nuestra página, que es www.elaltillo-delmedio-under.com.ar. Es un portal de música independiente. Es un portal donde se promueve música nueva de Argentina y de todo el mundo, donde luchamos porque la autogestión de nuestros artistas locales salga adelante y sea conocida por todos. No escucho absolutamente nada, pero no importa, sigo adelante. Y bueno, luchamos eso, día tras día, vivimos por la música, pero no nos alcanza. Entonces queremos crear una movida, llevar adelante esto en que creemos. Ahí llega justo señorita Carolina. La banda del día de hoy es San Camaleón, así que la escuchamos y mientras nos vamos organizando un poco. Y bueno, sean todos bienvenidos al programa Altillo Under. Sos la patada, sos la patada, sos la patada, sos la patada, sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Sos la patada, sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Lejos, donde la luna sale. Fui para pelear, me pasaste por arriba. Sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Sos la patada que, sos la patada que me levanta el alma. Un universo me mira y me dice, tu naturaleza pide días tristes, quiero verte caer. Y ver cómo subís, clávame los dientes, haceme gritar, ya sos parte de esta guerra. Nuevamente sean todos muy bienvenidos a una nueva emisión del programa del Altillo Under por Radio Indie Pop. Disculpen si entramos ahí medio a los golpes porque no me escuchaba, fue culpa mía, admito que fue culpa mía, y salió todo medio trunco, pero bueno. Bienvenidos, una semana ha pasado, nos ha encontrado muertos de frío, mucho frío, pero bueno, es el tema que hablarán todos. Por eso decidimos arrancar con mucha energía, con Polenta, la banda del día San Camaleón, como le dije bien hace un ratito, y arrancamos con La Patada. Sin dudas, esta canción es como que muy... tiene esa carga de idiosincrasia, es muy inherente a lo que representa San Camaleón. La Patada, el último disco, Polenta, eso es lo que representa San Camaleón: energía, Polenta. Y bueno, aparte son amigos nuestros, son amigos de la casa, así que mañana están presentándose en La Plata, entonces queríamos darle un poquito de movida a eso, así que arrancamos para la lucha contra el frío con San Camaleón, con la canción La Patada.